Cierta mañana de verano en que el sol calentaba los campos, el cuervo en una rama saltaba de contento. Había robado un gran trozo de queso en una granja y se proponía llenarse bien la panza. No lejos de allí rondaba el zorro desfallecido. Oía cómo gruñían sus pobres tripas vacías. No encontraba nada el pobre zorrito para llevarse a la boca. En esto vio el zorro al cuervo en lo alto del árbol. El pájaro brincaba satisfecho con su sabroso bocado en el pico. Al zorro se le hizo la boca agua oliendo el queso. Y como ya se sabe que el hambre aguza el ingenio, se le ocurrió una idea para comérselo. «Muy buenos días, compadre», saludó Zalamero al cuervo. «Vengo de muy lejos a escucharle, porque he oído que su canto melodioso nadie lo iguala». El cuervo, al oír estos halagos, hinchó el pecho muy ufano y se dispuso a lanzar uno de sus graznidos. Abrió el pico y el queso cayó en las manos del astuto zorro. El zorro, ñam, ñam, ñam, ñam, se zampó el queso al momento delante del cuervo. Luego se marchó tan fresco, riéndose de él. ¿Y sabéis por qué? Por vanidoso y por tonto.